martes 23 de abril. Así deben también los maridos amar a sus esposas, como aman a sus propios cuerpos. Amar a la esposa es amarse a sí mismo. Efesios 5, 28. En la última década, 2.638 mujeres murieron por el solo hecho de ser mujer. En el 75% de los casos, a manos de familiares, parejas o exparejas. Muchas mujeres leen las epístolas paulinas con cierto recelo y con justa razón, ya que son muchos de estos versículos los que han justificado y justifican aún hoy una cosmovisión patriarcal que cosifica a las mujeres y las somete al tutelaje de sus maridos y padres. Muchas veces escucho este versículo, en cambio los versículos previos, Efesios 5, 22 y 23, que piden a las mujeres sumisión a sus maridos, son repetidos y grabados a fuego en millones de mujeres. Puede parecer poco, considerando el siglo que transitamos, pero considerar a la mujer como prójima sería todo un avance. El doble mandamiento del amor, síntesis del mandato de Cristo, no puede seguir ausente en las relaciones de pareja, familias. Aceptar a mi compañera o compañero como prójimo rompe con la asimetría de géneros, nos pone en pie de igualdad ante Dios y nos ayuda a releer el texto bíblico interpelados por la pregunta: ¿dónde está tu hermana, tu hermano? Los hombres no podemos seguir mirando para otro lado. Somos corresponsables cuando minimizamos una situación de violencia verbal o física contra una mujer, o cuando inferimos piropos que insultan la dignidad de las mujeres, o nos reímos de chistes machistas. Que Dios nos conceda el valor para poder reconocernos como prójimos y prójimas, unas de otros. Una reflexión de Peter Rollón para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.